Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana del Consejo Deliberante, ha presentado un proyecto. Claro, un proyecto de ordenanza cuyo expediente es el 4045, que pretende legislar sobre un nuevo régimen de bonificaciones y excepciones para las tasas municipales. Uh-huh. Esta noticia la conocimos ayer a partir de la red social de la concejala Face de María Florencia Sánchez de Facebook, que ya está con nosotros. Bueno, estamos en comunicación entonces. Buen día, María Florencia. Hola, buen día. ¿Cómo va, Viviana? Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Buen día. Bueno, ayer conocimos la publicación de este proyecto de ordenanza. Exactamente. Nos gustaría que nos cuentes y que les cuentes a los oyentes de qué se trata. Bárbaro. Buen día, vos que no te saludé, pensé que me estaba hablando Viviana. No, mi nombre es Alejandro, buen día, Florencia. Alejandro, buen día. Mirá, te cuento, estamos acá en el bloque, por ahí no hay buena señal. En el bloque del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, estamos trabajando luego de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que fue el día 28 de diciembre del 2017, el año saliente, donde se recibe el testimonio de un mayor contribuyente que expresa su dificultad de poder hacer frente a las tasas municipales, más allá de ser jubilado y pasarse unos pesos de lo que es la jubilación mínima, sí, establecida por el ANSES. No solo que el caso es el de Alberico Cabrera, que es el que da ese testimonio fuerte luego que termina la asamblea, ¿no? Nos ponemos a trabajar en las ordenanzas vigentes que hoy están, que atan el beneficio a lo que es un sueldo municipal, decía, un sueldo municipal bajo, que es aproximadamente 7.200 pesos. Recibimos otros testimonios de vecinos, de los cuales en el grupo familiar conviviente poseen más de una jubilación mínima y aún así no pueden hacer frente al pago de las tasas municipales. Ejemplo, su cónyuge es pensionada con la mínima y el otro integrante del matrimonio percibe una jubilación mínima y se pasan de lo que es un salario mínimo, y realmente por pasarse de ese monto que dice la ordenanza vigente quedan excluidos del beneficio del 50%, que es el que hoy está vigente, ¿no? Así que nos ponemos a trabajar en estas situaciones, empezamos a analizar los decretos, donde observamos que hubo durante el 2017 en el boletín oficial 94 decretos en los cuales hay 59 que no hacen lugar al beneficio, ¿sí?, de la solicitud del descuento del 50% para un jubilado mínimo. Y entre los considerandos se dice que es porque en el grupo familiar conviviente hay otra jubilación mínima. Entonces ya por no cumplir el requisito de la ordenanza vigente de hoy, quedarían excluidos. Nos ponemos a trabajar, conversamos con vecinos que nos dicen, yo me paso por la reparación histórica un poquito de lo que es la jubilación mínima y realmente no puedo afrontar el pago de las tasas. Y yo quiero cumplir, yo le quiero pagar al municipio las tasas porque a mí me gusta pagar las tasas. Entonces empezamos a contemplar todos esos casos, igualmente que casos de familiares de enfermos con discapacidad, y decidimos elaborar en una norma integral todos estos beneficios y considerar estas situaciones que al día de hoy estaban excluidas. Así fue como, luego de la asamblea y luego de Año Nuevo, nos ponemos a trabajar en el análisis de estas situaciones y así logramos en el día de ayer presentar este proyecto. Entonces, hablando como mal y pronto, ¿no? Sí. En una casa donde existe un matrimonio y entre los dos ganan más de 7.000 y pico de pesos, claro, automáticamente pierden el beneficio. Al día de hoy. Al día de hoy, con la reglamentación actual. Sí, totalmente, porque la ordenanza vigente establece que se le va a exceptuar un 50% del pago de la tasa municipal, tanto de ABL como de servicios sanitarios, siempre y cuando, dice la ordenanza que hoy está vigente, haya un salario mínimo, dice, un salario municipal, lo establece como la variable que toman para medir es la de un sueldo municipal bajo, ¿sí?, de una de las menores categorías. Lo que nosotros hacemos es decimos, bueno, los jubilados creo que tiene que tomarse como variable, la evaluación tiene que estar de acuerdo a la jubilación, porque vamos a utilizar el sueldo municipal, vamos a utilizar lo que es la jubilación mínima de ANSES, no. ¿Sí? Entonces tomamos el caso del 50% para la jubilación mínima y después establecemos otra escala de que se le haga un descuento de un 30% cuando hay dos jubilados, hasta dos salarios, jubilaciones mínimas en la familia. Uh-huh. ¿Sí? El artículo 1 queda, exceptúase del pago del 50% de las tasas de ABL y servicios sanitarios al jubilado pensionado que reciba hasta una jubilación mínima de ANSES, o al que tenga un sea propietario, obviamente siempre tiene que ser única vivienda, ¿no? Claro. No con un fin lucrativo, que sea un comercio, no una única vivienda, y además, o esté alquilando, tiene que tener el contrato a su nombre. ¿Sí? Y después, un 30% del pago de las tasas de alumbrado, barrio, limpieza y servicios sanitarios, aquellos jubilados y pensionados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas, ¿sí? Se le va a descontar un 30%, que es un monto significativo, porque en muchos casos es por un monto similar al que no pueden acceder a pagar las tasas. Entonces se contempla esta nueva situación, y además se contempla la situación que en el grupo familiar conviviente entre ambos pasen en las dos, lleguen a las dos jubilaciones mínimas. No sé si me entendés la idea. Sí, sí, claro. Se entiende perfecto. Claro, es como nosotros quisimos reconocer capacidad contributiva a los jubilados y los pensionados, que en muchas quejas que recibíamos es: yo presento la nota pero me la deniegan porque mi esposa también cobra una mínima y entre los dos tenemos dos jubilaciones mínimas, pero hoy son 14 mil pesos dos jubilaciones mínimas y no podemos pagar las tasas, no nos dan porque los medicamentos, porque la luz, porque el gas, en algunos casos no tienen vivienda propia y alquilan, entonces no podemos pagar las tasas y queremos pagar. Entonces lo que se hace es contemplar la situación, ya sea de un solo jubilado que se pase de la mínima por la reparación histórica, o jubilado y pensionado que entre ambos, el matrimonio o algún otro familiar conviviente, lleguen hasta dos jubilaciones mínimas. Se buscó otorgar un poco de justicia social en este caso, y también tomando el testimonio del jubilado que muy tristemente recibimos en la sesión en aquel momento, ¿no? Que cuando se le responde desde la presidencia del consejo que haga el trámite, el jubilado responde: yo no puedo acceder al beneficio porque me paso por unos pesos de lo que es la jubilación mínima. Uh-huh. Entonces quedo totalmente afuera de la ordenanza y me lo van a denegar. Y ahora, bueno, se contemplaría en estos casos que hay muchos jubilados en esta situación. ¿Ustedes han podido hablar con los compañeros de los otros bloques? Mira, ¿qué tal? ¿Habría acompañamiento? No pudimos hablar porque esto fue en el día de ayer y la verdad que como no hay periodo ordinario de sesiones, hay mucho, no hay comisiones, a eso me refiero, al estar en periodo extraordinario no hay comisiones. Uh-huh. Esto se presentó por mesa de entrada, se les va a comentar apenas retomemos la actividad legislativa con comisiones, se les va a comentar. Para que formalmente ingrese a una comisión tiene que haber una sesión, y por el momento, salvo que sea una sesión extraordinaria que se convoque, no va a ingresar a comisión por el momento, pero apenas haya una ingresa a comisión, que seguramente será la de presupuesto y Hacienda, la comisión, o la de asuntos jurídicos también, y se va a analizar, y ahí sí se va a buscar el consenso necesario, se le va a explicar todo el estudio que se hizo detrás de esto, porque no es que es una idea que se le antoja al bloque, sino es la recepción de testimonios, sí, y analizando, como yo les expliqué, las solicitudes de los decretos, ¿sí? que hay en el año 2017, todos los ejemplos que les di son del año 2017, ¿sí? De solicitudes. Me falta analizar, bueno, lo que va del 2018 y además todo el 2016, que lo voy a analizar también para fundamentarlo. Al día de hoy, al día 2017, en el boletín oficial, si ustedes quieren ingresar, hay 94 solicitudes, de 94 decretos que emitió el Ejecutivo, en algunos casos otorgándoles el beneficio porque cumplían el requisito de jubilación mínima y en otros denegándoles porque se pasaban entre el familiar de la jubilación mínima. El tema de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los veteranos de Malvina. Exactamente, esa es otra novedad que se me estaba olvidando. Se contempla la situación de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y veterano de Malvinas. Ya estaba, hay una ordenanza, que ahí te digo cuál es el número, hay una ordenanza que es la 4840, que establecía el beneficio para veteranos de Malvinas del año 95, lo cual que solamente le otorgaba el beneficio de las tasas municipales, ¿sí? Aquellos veteranos de Malvinas. Ahora el beneficio se extiende y se lo va a eximir de todo gravamen, ya sea que tenga que pagar un derecho de oficina o tenga que pagar un sellado. Sí, un servicio. Esa es la novedad. Al veterano de Malvinas se le va a reconocer su capacidad contributiva también y por toda su situación que tuvo que atravesar, y se extiende el beneficio, no solo a las tasas, como dice la 4840 hoy, sino a todos los gravámenes municipales. ¿Y en relación a los beneficiarios de la Asignación Universal? Y en relación a los beneficiarios de la Asignación Universal, lo que se busca es exceptuarlos del 50% de las tasas municipales, siempre y cuando pueda acreditar. Todo esto va a ir a cada uno de los requisitos con un informe socioeconómico, ¿sí? De parte del municipio a través de un trabajador social. Y la exención planteada podrá concederse siempre que el ingreso del grupo familiar obviamente no supere la suma resultante de 2.5 asignaciones universales por hijo. ¿Sí? Uh-huh. Se va a buscar que, obviamente, si hay otro familiar con otro ingreso y superan, no. Eso se tiene que acreditar con una declaración jurada, con el documento de identidad, con una encuesta socioeconómica realizada por un trabajador social de la municipalidad y obviamente que el que solicita el beneficio sea realmente un beneficiario de la asignación universal por hijo, el solicitante y o su cónyuge. Uh-huh. Y también mencionas a los empleados municipales, ¿cuál sería el cambio? Lo que se hizo es... No, ninguno. Que se hizo con respecto a los empleados municipales es como se... Al hacerse una única ordenanza integral con los beneficios, se transcribió lo que está vigente al día de hoy y que quede todo, porque hoy hay distintas ordenanzas separadas. Si uno tiene que ir a una ordenanza para ver un beneficio y a otra ordenanza para ver otro beneficio, lo que se deja, por eso el asunto con el que se regula este proyecto de ordenanza es régimen integral de bonificaciones y excepciones para jubilados, pensionados, empleados municipales, beneficiarios de asignación universal por hijo y veteranos de Malvinas en un solo cuerpo normativo. Se transcribe la ordenanza vigente con una modificación del 98 que hubo, que es aquellos empleados municipales que estén en planta permanente o estén en planta temporaria, sean jornalizados, el beneficio fue adquirido en su momento por una lucha de los trabajadores y se les reconoció de no abonar las tasas municipales, obviamente siempre y cuando sea vivienda única y permanente, ¿no? Claro. Bueno, vos decías que todo va a ir acompañado de un estudio de un... Yo voy a adjuntar, exacto, cuando llamo comisión voy a adjuntar el informe del análisis de todos los decretos que he hecho. ¿Y el municipio cuenta con personal para realizar estas encuestas? Al día de hoy tienen una trabajadora social que es reconocida, que es quien ha hecho a lo largo de estos años los informes y con la cual también nos hemos comunicado y nos ha planteado esta situación de gente que ha quedado afuera del sistema por esta situación. Nosotros lo hablamos y a raíz de esto también surge la idea, ¿no?, de presentarlo. Nos manifestaba la injusticia, entre comillas, de estas situaciones que quedaban fuera de legislación. Uh-huh. Sé que el municipio va a tener que incorporar otra trabajadora social a esto, obviamente la autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Economía y Hacienda. No sé si al día de hoy la nota llega por mesa de entrada, se deriva a rentas y rentas deriva a la trabajadora social para que haga el informe y adjunte y después se dictamina, ¿no? Junto con el último recibo de deberes, con todas las pruebas que se exigen como requisito, y la palabra final siempre la tiene el asesoría letrada, ¿no?, que es el abogado del municipio, el que ve los requisitos y firma el dictamen y se emite el decreto. Por último, Florencia, sí, te queríamos pedir una opinión, porque esta mañana conocimos a través de un semanario que se emite los miércoles sobre los impactos del recorte y del ajuste político en la municipalidad. Había un recuadro pequeño ahí con los sueldos en bruto y las dietas en bruto de los secretarios, concejales e intendentes. Sí. Se calculaba que solo el impacto era del 3% del recorte que había hecho el Ejecutivo Municipal. Nosotros queríamos preguntarte y saber tu opinión acerca de sueldos que por ahí nos parecen a simple vista elevados, cuanto a los concejales, a los secretarios y ni hablar del intendente. Bueno, yo te explico. ¿Cuál es mi opinión con respecto a la decisión que tomó el Ejecutivo con recortar? A mí me parece que fue un recorte que no existió porque en el caso de salud, bueno, se decide recortar algunas áreas, a lo cual se contrata por otro lado, ¿sí? Se decide dejar, esto es una opinión a título personal que doy, se decide dejar fuera de servicio al director adjunto del hospital, que en ese momento era Noto, y quien era director, hasta hace poco asume como secretario de salud, y la realidad es que pide contratar un personal de afuera de Buenos Aires, cuando Diego Noto era médico de San Pedro, o sea, era médico que ya estaba en la planta del hospital, que había que... el costo que había que pagarle era menor que si contratas a una persona nuevo, sí, que viene de otro lado y que hay que liquidarle todo el sueldo. Me parece que hay otras áreas para hacer recortes. Yo no hubiese hecho un recorte en áreas sensibles, en áreas sensibles, como no tener ya a la secretaria, a la directora de centros de salud. Me parece que recortar en salud no hubiese sido el mecanismo, y más teniendo en cuenta estas situaciones, que tanto la directora de centros de salud del municipio como quien era directora adjunto del hospital eran empleados ya del municipio. Ajá. Sí, ya son empleados de la planta de médicos del municipio, de los cuales había que compensar con una bonificación por la representación del cargo que tenían. Yo hubiese analizado la situación desde otro lugar. Claro. Desde otro lugar. Con respecto a los sueldos, mira, yo puedo decirte que los sueldos para la situación económica que se vive son elevados. Yo te doy mi opinión a título personal, que en mi caso yo he licenciado mi trabajo. Yo tengo un trabajo en San Nicolás, en el área de responsabilidad penal juvenil, lo cual he licenciado sin goce de sueldo para poder dedicarme de lleno a la función pública, a atender a los vecinos, a resolver situaciones de los vecinos. Vos vas a venir a las 8 de la mañana y me vas a encontrar acá trabajando y durante la tarde recorriendo un barrio. Obviamente que es excesivo y que hay abusos que yo no soy quien para juzgar a mis compañeros, ¿no? En general hablo del Consejo Deliberante. Sé que si... que hay que trabajar, por lo que uno paga hay que trabajar y venir todos los días al consejo a trabajar. Claro, sería una dedicación exclusiva. Exactamente, prácticamente. Porque acá no solo nos votaron para que representemos los votos que las personas que nos eligieron como representante suyo, sino también uno tiene que atender a todos los vecinos que vienen a San Pedro, ya sea por una cuestión de salud, por una cuestión administrativa, por un asesoramiento con respecto a una ordenanza, con todos los reclamos, escuchando jubilados que no pueden pagar las tasas, escuchando los testimonios, anotando, proponiendo proyectos para regular situaciones que no están reguladas, recorriendo a los vecinos para poder hacer un reclamo ante el Ejecutivo, acompañar a realizar un expediente administrativo a mesa de entrada. Yo creo que tiene que trabajar el concejal. Claro. Tiene que trabajar y estar dedicado exclusivamente a la función, los 4 años que dura el mandato dedicado exclusivamente. ¿Y eso cómo se logra? Estudiando, porque hay que conocer las ordenanzas vigentes, conocer cuáles son los vacíos legales que no... De situaciones que no están contempladas, y además tiene que estar, participar de las comisiones, porque ahí es donde se da el trabajo legislativo por excelencia, y asistir a las sesiones. Bueno, Florencia, sí. Nosotros te agradecemos por la comunicación. Gracias a ustedes y a disposición. Si quieren, les alcanzo un proyecto después para que conserven. Bueno, estaría interesante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, Florencia, no, y cómo nos has explicado tan detalladamente. Por favor, a disposición para cualquier vecino que se quiera acercar a conocer el proyecto. Sí, y sí. Para ustedes yo les voy a mandar una copia. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder expresar esta situación que hoy somos nosotros quienes lo llevamos a cabo, pero son testimonios de vecinos que se acercaban por este pedido. Bueno. Muchas gracias. Hasta gracias luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, entonces hablábamos ahí con María Florencia Sánchez, concejala del Frente Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria. Sí. Bueno, la verdad es que dando detalladamente una explicación sobre lo que se refiere al proyecto que han presentado con su bloque y también su opinión acerca de los sueldos que se han dado a conocer hoy. Porque, bueno, resulta chocante y ella dio su opinión personal. El tema del ajuste, de la política, también se habla y se rumorea de despidos en el sector público, no solo en el municipal, sino provincial y nacional, pero parece y no se avizora un ajuste en los sueldos de los funcionarios. Claro, eso sí que no. Claro.